Llegas muy tarde. Sí, es que he estado con un cliente en la oficina hasta las 9. He tenido mucho trabajo todo el día. ¿Y tú? Yo he tenido un día muy tranquilo. He terminado de trabajar a las 5 y me he ido a ver una exposición de fotografías muy interesante con unos compañeros de trabajo. ¡Qué suerte! ¿Has mirado si hay algún correo para mí en el ordenador? Sí, te han enviado 4 o 5, pero no he abierto ninguno.